Muy buenas, aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Aunque en realidad no lle un jueves más, sino que, bueno, lle este primer jueves después del confinamiento y de todos esos jueves que, bueno, pues estuvimos en casa y que en alguno de ellos hicimos algún maravallo desde casa. Hoy volvemos aquí al estudio, a la radio, a la emisora, y a hacer el programa desde aquí, desde donde venía siendo habitual desde hace ya tantos años. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, de ser contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, de ser contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Y como siempre, aunque sea un programa, bueno, pues especial en el sentido de que es el primero que volvemos después de unos meses aquí a la radio, pues vamos a intentar acercarte pues esas informaciones, esas noticias, esos temas que nos parecen de interés y que, bueno, pues siempre en Maravallo damos opción a que se hable de ellos. Y ese negocio me salió mal. Y hablaremos de la situación de las personas en busca de refugio en las fronteras europeas, un tema ya habitual, pero que, bueno, que queremos también rescatar y traer un poco un repaso de la situación a través de la Noney Kitchen, de esa organización asturiana que lleva ya unos años trabajando en distintos países de Europa y en esas fronteras europeas, para conocer un poco, bueno, pues cuál es la situación actual y qué es lo que ha pasado en este tiempo. También hablaremos de la situación de EBI, de la empresa EBI, que llevan 4 trabajadores en huelga de hambre. Desde hoy es el noveno día y hablaremos con uno de ellos también para que nos cuente un poco, bueno, pues cómo lo están llevando y cuáles son esas reivindicaciones y qué es lo que piden. También tendremos a la Caja de Músicos, que hoy inicia una campaña novedosa para buscar socios y socias, y todo eso va a componer el Maravallo de hoy, que empieza con un tema de Rozalén, uno de los temas, de los muchos temas que se compuso durante ese confinamiento. Muchos artistas habéis podido seguir por sus redes sociales pues esos temas dedicados a la situación que estábamos viviendo, y uno de los que más nos ha gustado, bueno, pues de todos esos que han ido saliendo, ha sido este Aves Enjauladas de Rozalén. Así que, como siempre empezamos con un tema musical, pues hoy lo vamos a hacer con este de Rozalén, esas Aves Enjauladas. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos, guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide, ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección. Será un mundo mejor. Cuando salga de esta, iré corriendo a abrazarte. Bueno, pues ahí estaba Rosalén y esas aves enjauladas que poquito a poco van saliendo de la jaula y van moviéndose por ahí por las calles, poco a poco y con calma. Como poco a poco nosotros vamos también introduciéndonos en los temas que te traemos al Maravoyu de hoy, como te decíamos al principio en la presentación del programa, vamos a hablar de la situación de las personas en busca de refugio, inmigrantes en las fronteras europeas, y para ello, bueno, pues vamos a charlar con Bárbara, de ese equipo de comunicación de la Noney Kitchen, esa organización asturiana que lleva varios años trabajando en las fronteras y que, bueno, que se ha tenido que reinventar y readaptar a esta situación. Muy buenas, Bárbara. Hola, buenas a todos, buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos, volviendo por primera vez después de unos meses al estudio de la radio, muy contentos de estar aquí y muy contentos también de poder hablar contigo y que nos cuentes. En principio, bueno, podemos hacer un resumen de qué ha pasado en estos dos meses y pico a raíz del confinamiento, del cierre de fronteras, de todas esas dificultades así en general, y luego si eso repasamos en cada país, ¿no? ¿Qué ha supuesto para la Noney Kitchen? Bueno, el tema allí es que, bueno, para las personas refugiadas supuso que se está utilizando mucho la excusa de tener que tener unas restricciones por el tema de la COVID para frenar la expansión del virus, se está utilizando mucho para quitar más derechos a las personas refugiadas, si eso era posible hasta ahora. Y para Noney Kitchen, pues, supuso que no, claro, las personas no pueden ahora movilizarse de un lado para otro, o sea, no se puede por legislación, nosotros tampoco queremos, porque lo más importante es siempre proteger la salud. Hay que pensar que las personas refugiadas no tienen el mismo acceso a los servicios de salud que tenemos todos, ¿no? Entonces, mejor que no haya riesgo de contagio. Por ahora, afortunadamente, no se conoce ningún caso de persona contagiada entre la población con la que la Noney Kitchen trabaja. Y entonces lo que se hizo fue readaptarse, y lo que se hizo fue contar con la gente local que ya estaba activa, y se organiza todo desde aquí. Entonces, por ejemplo, el proyecto más así destacado, y el de Bosnia, que lo que se hace desde aquí, se paga dinero a panaderías, se paga dinero a tiendas, y se les envía luego unos tickets a las personas refugiadas que viven en diferentes lugares abandonados y así, en diferentes casas vacías, y ellos mismos van a recoger su comida. Como dicen mis compañeros, si la comida no puede ir a ellos, ellos van a por la comida, ¿no? Y luego, aparte, con la gente local que ya estaba ayudando, ahora son ellos los que están gestionando todo, siempre en comunicación con los que estamos desde fuera, son para hacerles distribuciones de ropa, para hacerles distribuciones de productos de higiene, de lo que se pueda ir necesitando. Así que, bueno, siempre hay solución con tal, si se quiere, ¿no? Esa es la situación en Bosnia, decías. No obstante, el resto de proyectos siguen más o menos funcionando con esa salvedad de la situación, del cambio, de que no puede haber voluntarios como había habitualmente. ¿Cómo está en el resto de los sitios? ¿En Patras, pues, en Serbia? En Patras había una persona que estaba allí y decidió quedarse durante el tiempo, entonces se quedó allí. En Grecia también hay pocos casos en general, entonces Grecia ya se hace vida normal desde hace como una semana o 10 días o así. Entonces desde hace 10 días otras dos personas que siempre lleven toda la vida vinculadas a la organización nuestra, la Nonin Kitchen, decidieron estaban ya por Grecia y como ya se podían mover libremente, decidieron ir al proyecto de Patras y ahora hay 4 personas allí y sigue igual que siempre. Lo que se hizo durante los días, las semanas de confinamiento fue el chaval que estaba allí, ayudado también por personas locales, siguió día a día, bueno, y ayudado por las mismas personas refugiadas, ¿no? Que al final siempre trabajamos de la mano, se siguieron con las distribuciones y todo bien. En Serbia, durante el tiempo de confinamiento, no se tuvo que parar la actividad, más que nada porque forzosamente el ejército metió a todas las personas en campos. Luego, bueno, la situación en los campos fue un caos porque había más gente de la que cabía, no había condiciones mínimas para mantener una higiene, eran personas encerradas en campos rodeadas de militares, de tanques, que eso puede ser muy traumático para gente que está escapando de países en guerra. Hay que tener en cuenta que en esos campos viven muchísimos críos y muchísimas críes. Entonces, la Nonin Kitchen paró esa temporada, pero ¿qué pasó? Que, claro, la gente no quiere estar encerrada ahí, entonces, gente que consiguió escapar de campos, nos enteramos de que había gente que había escapado de campos y que estaban viviendo en bosques escondidos. Y había 2 voluntarios que se habían quedado en Serbia también durante el confinamiento en vez de volver a sus países y pues ya retomaron la actividad y ya comenzaron otra vez a hacer repartos. Y luego un proyecto que estaba pues prácticamente naciendo cuando empezó toda esta situación fue el de Melilla, ¿no? En colaboración, sí, también con otra organización. Con Solidarity Way. Sí, entonces en Melilla lo mismo. Melilla pues no hubo que separar la asistencia, ¿no? Lo que se estaba haciendo era ayudar a las asociaciones que ya están localmente en Melilla, se les daban apoyo, pero y también lo más importante siempre, porque a Nonin Kitchen al final, como siempre decimos, no es solo dar mantas y dar comida, sino que lo importante es que se sepa lo que está pasando, dar voz a estas situaciones que son sumamente injustas y reportarlo y recogerlo en informes y luego eso pues incluso se envía, ¿no?, a organizaciones internacionales y hasta la Unión Europea y todo esto. Entonces en Melilla, como las personas también quedaron encerradas en diferentes lugares, lo que se siguió haciendo, y de hecho hoy se va a publicar en las redes sociales nueva información que hay, si lo queréis ver tal, se sigue haciendo informando de la situación, de los ataques a los derechos humanos que se fueron produciendo y todo esto. Y de hecho pronto lo que probablemente se comience a hacer, que estamos en ello, si todo vuelve a la normalidad o más o menos normalidad y permite movilizaciones, será empezar también a reportarles devoluciones que se puedan dar. Devoluciones ilegales en caliente, me refiero. En la frontera de Melilla. Frontera de Melilla. Uh-huh. Y luego, bueno, está otro proyecto que hay en Montenegro, que es de salud. Uh-huh. Y ese sigue en marcha porque ese lo está llevando una persona que es demandante de asilo en Montenegro, entonces él está allí. Y él, si conoce algún caso de alguna persona que necesite acceso a tratamientos médicos que sean de pago, pues entonces nos lo comunica y ya desde aquí se buscan a personas donantes que quieran costear directamente ese tratamiento médico. Y eso sigue en pie todos los días. Lo que hemos visto también en este tiempo y en las últimas semanas, a pesar de toda esta situación, que sigue habiendo también violencia por parte de la policía croata, incluso con esas imágenes que tanto llamaron la atención de rociar con spray naranja a los refugiados antes de devolverlos a otros, sí, países, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está la situación, que ya llevamos años hablando de ella y de esas denuncias, sí, de violencia, pero que parece que continúa, ¿no? Sí, continúa. Aparte, hay que pensar también que precisamente como ahora mismo, digamos, hay menos testigos en terreno por todo el tema de las restricciones de movilidad, parece que eso permitió a las autoridades ejercer todavía más atentados contra los derechos de las personas, ¿no?, digamos. Entonces, claro, un problema grave que viene siendo común desde el cierre de fronteras y que las personas cuando intenten llegar, salir de Bosnia, salir de Serbia hacia algún país de Europa Occidental donde les permitan pedir asilo, porque desde Bosnia, desde Serbia no les permiten pedir asilo y en esos países tampoco se tramitan sus solicitudes dentro del país, Pues cuando se ponen a intentar tal, cuando están por Croacia o así, si la policía los encuentra, normalmente los golpea, les roba sus pertenencias de valor, los humilla y luego los devuelve a las personas legalmente a Bosnia o a Serbia. Eso ya lo íbamos viviendo pues 3 años y pico y ya va denunciándose, ¿no? La última fue eso, que agarraron unos chavales, ya íbamos conociendo de dos grupos de chavales que les pasó. Los agarraron y les pintaron con spray naranja, ya no sabemos si lleva humillar, no sabemos si lleva marcar, porque luego algunos eran simplemente rociados y había otros que tenían como unas cruces pintadas en el pelo. Entonces, bueno, se hizo, eso lo publicamos, se hizo muy viral, muchísimas medios de comunicación del mundo lo publicaron, entonces el ministro de Interior de Croacia respondió a eso. O sea, que en realidad al final los cuales lleguen a lo alto, pero bueno, su respuesta fue difamar, decir cosas en Kitchen que no son ciertas y tal. Pero bueno, también se llevó a la Comisión Europea, una miembro de la izquierda europea lo llevó a la Comisión y lo presentó ahí esa información. Y ahora también una cosa que está pasando es que incluso la policía bosnia está golpeando a las personas dentro de Bosnia. Se sabía, los chicos lo comentaban, las personas que viven en movimiento, ¿no?, las personas migrantes o refugiadas lo habían comentado, pero ahora coincide que hay un vídeo. Justo hace unos días un chico que vive dentro de uno de los campos oficiales, eso quiere decir que son campos que pagamos con nuestros impuestos de la Unión Europea, ¿no? O sea, son impuestos, son campos pagados por la Unión Europea, que la policía a veces entra ahí y golpea a personas con porras. Y entonces hay un vídeo de un chaval que lo está grabando a escondidas, lo mandó a alguien, a un contazo que tenía de fuera del campo, porque están encerradas, las personas en campos son como cárceles ahora, están encerradas, no pueden entrar ni salir. Lo mandó y se difundió también esa información. Así que así está la situación. Eso en Velika Kladuša. Eso en Velika Kladuša pasó, sí, que di el campo pegado a donde nosotros ejercemos la actividad, ¿no? Porque luego la Nonin Kitchen trabaja con gente que está fuera de los campos, que habrá como, igual hay 500 personas ahora mismo, no hay sitio en campos, entonces la policía les dice, les obliga a ellos a ir a los campos, pero en los campos no hay sitio, entonces la gente no puede ir. Y mucha gente no quiere también, porque la vida en los campos es muy dura y tienes que hacer coles para una comida que ni siquiera te puede ser que te guste y estás hacinado y tal. Entonces, también coincidió que hace unos días las autoridades bosnias fueron a una antigua fábrica abandonada donde vivían como 100 y pico personas y agarró todas sus pertenencias, las quemó y los desahució de allí, sin tener a las personas a dónde ir. Entonces, ahora pues probablemente tengamos que volver a hacer una buena campaña de recogida cuando sea posible o comprar allí las cosas para volver a dar mantes, para volver a dar sacos de dormir, tiendas de campaña, para que la gente tenga pues ropa, para que la gente tenga con qué taparse, ¿no? Bueno, y luego pasó hace unos días que se oye una historia que falta contar para que veamos la absurdez de las fronteras europeas, creo que es importante y un caso muy representativo. Un chaval de Marruecos, hay que pensar que Marruecos está pegado a España, ¿no?, que son 14 kilómetros que nos separan, pero como es tan difícil cruzar y tan peligroso, mucha gente de Marruecos decide volar a Turquía, que llegue sin visa hasta allí, y luego ya hacer la ruta de los Balcanes, que eso puede ser 1 año, 2 años de vida, y muy peligroso. Pues este chaval de 27 años estaba en Kladuša viviendo, en una casa abandonada, y quiso ducharse. No hay duches fuera de los campos, pero los campos, como están llenos, no permiten a la gente nueva entrar. El chaval, para intentar entrar, lo que hizo fue colarse por unos barrotes para poder ducharse. Y se ahogó, se murió asfixiado entre los barrotes, quedó atrapado y hasta era por la noche, iba solo, porque le comunicó a sus amigos que se iba a duchar y que luego volvía. Y luego lo encontraron asfixiado entre los barrotes para entrar al campo. Así de absurdas las fronteras europeas. Una historia, sí, que conocimos la pasada semana, ¿no? Lo que había pasado con este chico marroquí, con Ahmed. Y no sé, ¿cuál es la perspectiva cara a los próximos meses? Si todo va, bueno, poco a poco abriéndose fronteras y se va a volver un poco a la situación que había antes, o qué expectativa pues, tenéis? A ver, en principio estamos muy contentos como están yendo las cosas ahora. O sea, la gente local en Bosnia que nos ayuda, pues obviamente están muy cansados, pero al final están haciendo un buen trabajo. Y luego pues todo este tema de los, ¿no?, de los cupones que yo mencionaba antes en Bosnia, de se paga dinero a una panadería y la gente va a recoger la comida, está funcionando bien, también le da mucho más autonomía a las personas, ¿no?, y así, bueno, está guay, ya es verdad que es mucho más caro. Entonces, bueno, si llegan a abrir las fronteras y tal, también hay que pensar que sale mucho más barato siempre pues enviar, yo qué sé, mantes pues, desde aquí, que tener que comprar en un pueblo tan chiquitín como lleve Kladuša, donde estamos, ahí sale muy caro comprar todo porque hay un pueblo muy pequeño con muy poca oferta. Entonces, bueno, sería pues volver a retomar todo el tema de donaciones para poder llevar. Y hay una lista con personas apuntadas que diciendo la disponibilidad que tienen para los próximos meses. Entonces, si llegan a abrirse las fronteras y las personas que conocemos en terreno están contentes con que lleguen personas nuevas, ¿no? Por el tema de que en Europa Occidental hay mucho más virus que en Europa Oriental, pues sería retomar la actividad y la labor, toda la denuncia que se está haciendo, también con los reportes sobre la violencia fronteriza y así, y sería retomarlo todo, claro, poco a poco y con prudencia, eso sí. Muy bien, Bárbara, pues no nos queda más que recordar a la gente que, bueno, que quiera colaborar con la Nonay Kitchen, bueno, pues con aportaciones económicas o con donaciones, que a través de las redes sociales tiene ahí todos los datos y todas las formas para, bueno, pues poder echar una mano, que a veces también, bueno, se sigue siendo importante que haya dinero y que haya ingresos para poder seguir manteniendo todo eso, ¿no? Sí. Sí, porque somos, a eso hay que mencionarlo, y es importante, somos una organización totalmente independiente, y para conseguir esa independencia que queremos y poder denunciar las violaciones a los derechos humanos libremente como nosotros hacemos, necesitamos de donaciones de personas privadas, no vivimos de donaciones de la Unión Europea, ni de entidades grandes, ni nada de esto. Todo lo que hacemos y es posible gracias a personas que quieren ayudar a otras personas, y el filtro llega a través de nosotros. Entonces, todo el mundo que quiera colaborar con que sigamos con... ¿no? Pues con intentar hacer una vida un poco más justa y más digna a las personas refugiadas y migrantes que están en fronteras, pues bienvenidos y bienvenidas a colaborar con nosotros. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje y esa denuncia también de todo lo que sigue pasando, a pesar de que quizá a lo mejor aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, estamos más centrados en otras cosas, en el día a día y en lo que estamos viviendo, pero siempre nos gusta, bueno, pues recordar que eso sigue estando ahí, que las personas en busca de refugio siguen estando en esas situaciones y que también es importante que se conozca. Muchas gracias, Bárbara, como siempre. Gracias por... a ti, Falo, que tengas buenas... Bien, hasta luego. The crime and the gun, la mia gente going down, metti in moto la vespetta, doccia fredda, una cannetta, ieri notte stile papa, a sbocciare con la teppa, vedo gente che si scansa, pensa solo con la panza, mentre il mio capo legge Max, io mi imbosco il cesso sine per fargli un fax, col culo invio messaggi ai piccoli Berlusconi, nel cuore porto fire e pure illusioni, però ti si straglio che chi mi cada minuto, hago una hit, listen to my lingo, fai a figa con mi lingo, se vuoi un disco giovane, non comprare il mio, fuori Federico. Sucio, quemando prejuicio. We could be heroes, pop and they're free girls. Pero mira, wey. Guarda una copa conmigo. Saluda a todo y fanculo Babilonia, mi enemigo. Estamos satisfechos de mentira. Desde la tierra me entregaron y me dijeron a Lurias. Guarda una copa conmigo. Saluda a todo y fanculo Babilonia, mi enemigo. Hola, mi querido mandatario. Gracias por dejar el barco al punto del naufragio. Si tú eres asiático, alemán o talibán, no me importa, le sense to the reading man. Babilonia y enemigo, brindamos satisfechos de mentiras. Esta es la tierra del pecado y chetito de Marías. Vamos a la copa conmigo. Saludo a todos y falculo Babilonia, mi enemigo. Hola, mi querido mandatario. Gracias por dejar el barco al punto del naufragio. Seguimos aquí en Maravallu, seguimos en este programa tras el confinamiento y vamos con otro tema musical antes de pasar al siguiente tema. Otro tema también que se compuso durante el... Este fue creo al inicio del confinamiento. Rude Boy Boop, que nos decía quédate en casa, ahí, a ritmo de reggae. El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. El virus causa un tipo de neumonía que puede llegar a ser letal. Antes, virus de este tipo solo se contagiaban de animales a personas, pero ya se confirmó que este se está transmitiendo de humano a humano. Por eso quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus planes, que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa. Si tienes wifi, dale, y si quieres aire, terraza. Mafren, quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus viajes, que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa. Cargo de base mi nave pa' cuando baje a la plaza. Babilonia quiere que avancemos a tiros, pero el pueblo ya no quiere guerra o partidos. Quieren dividirnos hasta estar perdidos. La élite es el verdadero virus, ok. Babilonia quiere que avancemos a tiros, pero cada vez estamos más unidos. Quieren dirigirnos hasta estar encerrados, y aquí no nos damos por vencidos. Quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus planes, que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa. Si tienes wifi, dale, y si quieres aire, terraza. Mafren, quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus viajes, que nadie te dé la brasa. Mafren, me quedo en casa, que yo me quedo en casa. Cargo de país mi nave pa' cuando baje a la plaza. Conoce a tu familia, tienes tiempo. Evita ahora la cruz, no es el momento. Vigila tu salud, también tu cuerpo, porque tu cuerpo es tu templo. Conoce a tu familia, tienes tiempo. Comparte ahora tu luz, es el momento. Vigila tu salud, la de los vuestros, porque los vuestros son los nuestros. Quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus planes, que nadie te dé la brasa. Mafren, quédate en casa, que yo me quedo en casa. Si tienes wifi, dale, y si quieres aire, terraza. Mafren, quédate en casa, mejor quédate en casa. Cancela ahora tus viajes, que nadie te dé la brasa. Mafren, me quedo en casa, que yo me quedo en casa. Cargo de país mi nave pa' cuando baje la plaza. El gobierno de ese país confirmó que el virus mutó y ahora se transmite de persona a persona, lo que aumenta su capacidad de contagio. Los investigadores advierten que este virus aún no ha alcanzado su máximo potencial de letalidad. Las autoridades sanitarias chinas están en alerta debido a que este sábado inician los festejos por el año nuevo, lo que implica decenas de miles de pasajeros llegando y saliendo del país, por lo que se planean cercos sanitarios en aeropuertos y otras terminales. Continuamos aquí en Maravallu, en este Maravallu, bueno, pues post-confinamiento, después de esos meses sin aparecer por aquí por el estudio. Y como te decíamos al inicio del programa, también vamos a hablar de la situación en EBI, de ese conflicto laboral que desde por noveno día cuatro trabajadores están encerrados en huelga de hambre en las instalaciones de la empresa. Y para hablar de ello vamos a hablar con Fernando, con Fer, uno de ellos. Muy buenas, Fer. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero preguntaros qué tal estáis, cómo estáis físicamente y de ánimos y demás. Pues los cuatro muy bien, tanto físicamente como anímicamente, muy, muy bien. No esperábamos que después de 9 días estar así de fuertes, pero la realidad es estamos fuertes físicamente y de ánimo. Decíamos que todo esto empezó hace 9 días, ¿no? Que fue cuando iniciasteis esta huelga de hambre y esta reivindicación. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Por qué es lo que estaba pasando en la empresa para que tomases esta decisión? Mira, nosotros trabajamos en EBI. EBI es la terminal de graneles sólidos del puerto del Musel y una empresa del sector público, el accionista mayoritario y la autoridad portuaria de Sisión. Y resulta que una empresa pública como EBI, lleva la contraria a la línea política del gobierno español respecto a toda la crisis del COVID-19, en la que siempre defendió que no se podía aprovechar esta coyuntura para destruir empleo, y por eso nos fue sacando una serie de reales decretos para intentar, según nos contaban ellos, defender el empleo. Pues resulta que esta empresa del sector público lleva la contraria y, aprovechando esta coyuntura del COVID-19, aparte de meter un ERTE unilateral a toda la plantilla, comunica que no va a solicitar la tasa de reposición acordada con el comité del 100%, una tasa de reposición que aprueba cada año el gobierno del Estado, y al no pedir esa tasa de reposición, ¿qué pasa? Pues que 7 compañeros que tienen contratos temporales, que a lo largo de este año y del año que viene tendrían que pasar a indefinidos por esa tasa de reposición, pues serán despedidos en los siguientes meses cuando acaben esos contratos, ¿no? Y esa ya es la causa principal para tomar esta decisión drástica, después de ver que toda comunicación y negociación, tanto con la empresa como la autoridad portuaria, están hace churrotes, ¿no? Y solo nos queda lanzar la pelota al tellado de los políticos, que son los responsables últimos nuestros, ya que tanto la presidencia como la dirección de la autoridad portuaria son nomados directamente por el Principado a través de la Consejería de Industria. Entonces, lo que queremos con esta medida es que el Principado de Asturias tome cartas en el asunto y que tome una decisión política que obligue a Autoridad Portuaria y a EBI a solicitar la tasa de reposición, algo que teníamos acordado en unos acuerdos fin de huelga 2017, algo que ya llega por la tasa de reposición del sector público aprobada por el Gobierno de España para el año 2019-2020, o sea que solo pedimos que se cumpla lo firmado. Pero yo es muy triste tener que llegar a estas medidas simplemente para pedir que una empresa del sector público, repito, del sector público, cumpla con lo que tiene pautado con los trabajadores y con la ley que permite el Gobierno de España y la legalidad laboral del Estado español. Por lo que hemos ido siguiendo estos días, la respuesta por parte de las autoridades de la Consejería de Industria, incluso del propio presidente del Principado, no ha sido ninguna o muy muy poca, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Sigue igual? ¿No hay respuesta? ¿No hay ninguna intervención de ningún tipo? Mira, nosotros el viernes de la semana pasada, en el tercer día de encierro, resistamos oficialmente tanto a la presidencia del Principado como a la Consellería de Industria una solicitud pidiendo la su interlocución y la su mediación en este asunto, entendiendo que son ellos los únicos que ahora mismo pueden solucionar de manera muy rápida este conflicto. El lunes llegábamos una respuesta del director general de empleo, subordinado del consejero de Industria, diciendo que, viendo el tipo de conflicto que planteábamos, que el espacio para solucionar ese conflicto ya era el SASEC, ¿no? El SASEC. Nosotros volvimos a enviar otro documento diciendo que no, que nosotros esa vía, la comunicación o negociación con la empresa está totalmente muerta, que si el comité de empresa de EBI, en un acto de buena fe, iría a cualquier convocatoria en la SASEC con la empresa, que se convoque, pero nosotros lo que pedimos es la mediación directa del gobierno del Principado y de la Consejería de Industria. Ayer hubo una entrega parlamentaria a Adrián Barbón sobre esta problemática y la contestación fue cero. Contestó sobre el resto de temas que entregaron, pero sobre la cuestión concreta del conflicto de EBI, cero, ni mu. También se entregó al Consejo de Industria y la segunda respuesta fue echar balones fuera, diciendo que había muchísimos ERTEs y muchísimos conflictos en Asturias y que no podía ir uno a uno. Eso lo dice el consejero de Industria cuando él ya es responsable de esta empresa. Él, digamos, está, la Consejería de Industria está presente en el Consejo de Administración de EBI, y esa consellería es la que nombra tanto al presidente como al director del puerto, ¿no? Entonces, para él no es sorprendente como el gobierno de Barbón, como el gobierno socialista del Principado, pues eso, no mira para otro lado, lávase las manos, ponse de perfil ante este conflicto que está allargando innecesariamente, porque ellos son los últimos responsables, son los que podían solucionar ya inmediatamente esto, y la opción por la que están tomando, pues y eso, y ponerse de lado, mirar para otro sitio y allargar innecesariamente esta lucha, ¿no? Por otro lado, estamos viendo también mucha solidaridad, mucha gente desde muchos puntos, incluso del resto del Estado, ¿no?, que están, bueno, pues solidarizándose con este tema y dándole difusión también. ¿Cómo estáis vosotros viviendo eso? Bueno, sí, la verdad que desbordados, bastante desbordados con la solidaridad. Por una parte, empezando por la interna, ¿no?, la del resto de la plantilla. Después a la de toda la gente solidaria que se arrima a todas las movilizaciones que venimos haciendo. Ya sabéis que todos los días a las 8:30 hay un paseo solidario en la playa de la Arbellal, a la entrada del Musel. Hicimos ayer una concentración delante de la Junta del Principado, coincidiendo con el pleno del Principado, donde también se arrimó muchísima gente que no era trabajador de EBI. Están mandándonos infinidad de comunicados y de sofitos de un montón de empresas de Asturias, y luego ya, digamos, la solidaridad internacional, ¿no?, del resto del Estado y del resto de Europa, que nos están llegando sofitos, pues eso, de portuarios, ayer nos llegaba, de Nápoles, de Génova, de Ucrania nos llegaba el otro día un sofito también, de Inglaterra, ya te digo, un poco desbordados con todo ese sofito social que estamos teniendo. Y bueno, eso ya, siempre yo os lo digo yo a los compañeros, a la 1:30 cada día hay una concentración aquí delante, donde está la plantilla, delante de la oficina donde estamos encerrados, delante de las oficinas de EBI, y siempre yo os digo a los compañeros que toda esa solidaridad y ese sofito que nos están dando ellos y de lo que nosotros comemos estos días, ¿no?, y lo que nos está alimentando día a día. Sí, porque es importante que también todo esto salga. También hemos visto anunciada una movilización para el sábado por la noche en la Campa Torres, ¿no?, para que también se pueda, bueno, visibilizar o que podáis ver de alguna manera a la gente que está fuera, porque en los paseos no se puede ver, pero que os llega por redes y demás, ¿no? Pero esa movilización también del sábado por la noche puede ser también un momento emotivo y importante, ¿no? Sí, queríamos eso. Bueno, vamos día a día, vamos preparando, digamos, un calendario de movilizaciones, ¿no? Y está claro, nosotros estamos encerrados en la terminal de EBI, que lle en el muelle Olano. Aquí no hay acceso, solo pueden acceder el personal con autorización portuaria. Claro, como tú dices, no vemos directamente todo ese isofito, ¿no? Entonces buscamos la idea, desde el ventanal que nosotros tenemos, vemos enfrente la Campa Torres. Entonces, el sábado de noche, además del paseo solidario de todos los días, de 8:30 a 9:30 en el Arbellal, de 10 a 10:30, va a haber un paseo solidario y una antorchada, y internada también, para que no lleguen esas antorchas, en la Campa Torres, ¿no? Porque vamos a tener visión directa con ellos, y eso entendemos que va a ser muy prestoso para las dos partes, ¿no? Para nosotros poder recibir directamente toda esa solidaridad, y para la gente que se solidariza con nosotros, el poder vernos, aunque sea a un kilómetro de distancia, pero poder saber dónde estamos y poder vernos, ¿no? Aparte de eso, el domingo también vamos a hacer una cosa novedosa. Media hora antes del paseo solidario en el Arbellal, va a salir un paseo, digamos, el paseo saldrá a las 8 de la tarde de los Jardines de la Reina, ¿no? Entonces va a irse caminando desde los Jardines de la Reina media hora para llegar al Arbellal a las 8:30 y hacer el paseo diario, ¿no? También te adelanto que el próximo miércoles 27, resulta que hay pleno del Ayuntamiento de Sisión. Va a haber también una entruga a la alcaldesa. La alcaldesa está dentro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y entonces va a hacerse una concentración, o por lo menos tenemos pedida la autorización para poder hacer una concentración delante del Ayuntamiento de 9:30 a 10:30 de la mañana. Y esa misma tarde vamos a dar una vueltina también al paseo solidario de las 8:30, y vamos a camudarlo, ese día sí, camudarlo, por una caravana de coches, que saldrá del mismo sitio, 8:30, del Arbellal, aparcamiento del Arbellal, caravana de coches por toda la ciudad, para que se visualice, ¿no?, un poco más el conflicto por toda la ciudad y no solo desea lo en el barrio de la Calzada. Daremos o darán una vueltina en coches, en caravana, de una hora y volverás otra vez a las 9:30 al aparcamiento del Arbellal. Y ya siendo previsores y si el conflicto se alarga, tenemos solicitado ya una manifestación que esperemos que para esas fechas se pueda llevar a cabo para el 4 de junio, ¿no? Estamos poniéndonos ya dentro de bastante tiempo, llevaríamos más de 20 días de huelga de fame, pero bueno, somos previsores y para el 4 de junio sería, digamos, la última movilización que tenemos prevista por ahora. Pues esperemos que no haga falta llegar a tanto y que antes de ese día se haya respuesta y haya solución a algo que se está pidiendo, o que estáis pidiendo algo que, bueno, ya estaba acordado, que no estáis pidiendo nada novedoso, ¿no? Que es casi ya rozando un poco lo absurdo de todo este tema, ¿no? De que algo que ya está acordado y cerrado desde 2017 ahora se cambie debido a esta situación. Sí, bueno, tampoco ni somos optimistas ni somos negativos, ¿no? Pero bueno, intentando ser lo más realistas posibles, por supuesto, sabemos que la solución puede salir esta misma mañana, ¿no? Y es descolgar el teléfono desde el gobierno del Principado a la autoridad portuaria y decir, oye, cumple los acuerdos, cumple la tasa de reposición aprobada por el gobierno y ya está. Pero preferimos ser eso, un poco previsores, y cuando entramos aquí el miércoles 13... no nos marcamos un plazo corto, ¿no? Decimos, bueno, puede solucionarse a un plazo corto, pero tener mentalizados para que esta lucha se alargue en el tiempo y pase con mucho del mes, ¿no? Y con esa mentalidad entramos. Pues seguiremos pendientes de lo que pasa en el día a día con este conflicto y con esta situación, y desde aquí también mandaros nuestro abrazo solidario a ti, a Adrián, a Eduardo y al otro Adrián. Pues y que, bueno, seguiremos difundiendo en la medida de nuestras posibilidades también vuestra lucha y esperemos que vaya todo bien. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo, Fernando. Chao. Santa María, en pena un santeto, bajito y oigo que dice. Camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo. que escucho aquí. Con tu luz perpetua que en tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Seguimos aquí en Maravallo, en Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Y también, bueno, pues si nos escuchas en podcast, pues también te saludamos, que hay gente que nos escucha después, cuando le apetece, cuando le da la gana. Seguimos y, como te decíamos al principio, también queríamos traerte aquí a Radio Crash una campaña que desde la Caja de Músicos han lanzado esta misma mañana. Parece que empezamos a ver el final del confinamiento. Volveremos a nuestras vidas, pero muchas cosas cambiarán. La torna de actividades culturales, como los conciertos, ya está incierto. Desde Decisión, la Asociación Cultural Caixa de Músicos, siempre apostó por la música en vivo. Por apoyar a otros colectivos sociales y culturales. Por la cultura popular. Por defender unas condiciones dignas para los músicos y las músicas. Reconociendo la intermitencia del su trabajo. Pronto nos encontraremos y seguiremos construyendo. Queremos verte en la caja. Nuestro punto de encuentro. Si eres música, músico, técnica, público. Si te interesa la vida cultural de Xixón. Necesitamos tu apoyo para mantener vivo este proyecto. Hazte socio, hazte socio. Y ahora con lo que sepas hacer. Si hay algo que puedas hacer, contacta con nosotras. Bueno, pues ahí estaba ese mensaje desde la Caja de Músicos, que, como te decíamos, han lanzado en redes esta mañana pidiendo apoyo. Y bueno, pues también queríamos hablar de este tema en este primer Maravallo post-confinamiento, y para ello lo vamos a hacer con una de esas personas que forma parte de la Caja de Músicos, con Fran Avilés. Muy buenas, Fran. Hola, Falo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos por ahí? Bueno, pues aquí volviendo a disfrutar de la radio en el estudio, poquito a poco. Y cuéntanos un poco cómo surge esta campaña y esta iniciativa de la Caja. Sí, bueno, pues mira, a raíz de esta situación tan peculiar en la que nos encontramos, ¿no?, que nos a todos y a todas nos afecta, pues muchas personas están difundiendo sus mensajes, ¿no? Y entonces nuestro colectivo, nuestra asociación, la Caja de Músicos, pues bueno, también digamos que de una manera casi, de una manera natural, iba a decir espontánea, surgió, a pesar de las dificultades que conlleva este aislamiento en el que estamos abocados, pues yo la idea de un poco de juntarse para hacer un llamamiento por un lado a la incorporación de nuevos socios y socias, de gente que se pueda animar a hacerse socio de la Caja, y por otro lado, bueno, pues también a mostrar un poco, hacer del vicio virtud, ¿no? Aprovechar esta circunstancia para hacernos ver mediante esta campañina de prensa que hemos sacado, así humilde, pero muy muy guapa y muy gratificante, ¿no? Entonces eso, un poco lo que intentamos es hacer un llamamiento a cualquier persona que esté interesada en la actividad cultural y más concretamente de la música en la ciudad de Sisión, pues que quiera colaborar o participar, pues tendrá los brazos abiertos para cualquier cosa que preste facilitar. Y bueno, también si se quiere hacer socio, pues ya nosotros encantados, ¿no? Cualquier tipo de ayuda, colaboración, pues es bienvenida, ¿no? Estamos un poco viendo cómo afrontamos esta nueva etapa, ¿no? Que es un poco incierta y bueno, genera cierta inquietud, pero así todo, bueno, pues también abre ciertas oportunidades, ¿no? En lo que a nosotros nos afecta, por ejemplo, pues por un lado nuestra actividad se desarrolla en el ámbito de la discusión y el debate de temas relacionados con la actividad musical, aspectos laborales principalmente, pero por otro lado también tenemos un local físico con una pequeña barra que, aunque no es la actividad principal, pues bueno, al final hay un punto de encuentro muy importante que hay en la ciudad y hacemos conciertinos ahí, ¿no? Pequeños conciertinos y bueno, esta situación nos afecta. Entonces, bueno, estamos calculando, valorando de qué manera vamos a afrontar lo que se avecina ahora con todo lo que supone las limitaciones de aforo, al menos en el interior, y una posible tendencia a desarrollar esas actividades en el exterior de los recintos cerrados, ¿no? Y entonces estamos en eso. Sí, porque toca reinventarse, ¿no? Toca adaptarse a esa nueva situación. Imagino que, bueno, pues además que el local de la Caja, que es un local entrañable, diría yo, y que reúne a un montón de gente, bueno, pues relacionado con la música, la cultura en nuestra ciudad, y que supone momentos de disfrute, pero a veces un local muy pequeño que permite poco este distanciamiento al que nos vamos a ver obligados en los próximos meses, ¿no? Entonces ahí estáis dándole vueltas un poco a cómo seguir esa actividad, además de esta campaña, ¿no? Exacto, sí. El Ayuntamiento de Sisión, bueno, sacó, de hecho, yo creo que menos de 2 semanas, sacó una ordenanza municipal en la que, bueno, regula lo que es el funcionamiento de las terrazas, o se adapta a esta nueva situación, ¿no? Digamos que en líneas generales se podría decir que a lo mejor no es que abra la mano, sino que, bueno, que se adapta haciendo de manera razonable, ¿no? Para que no se bloquee pues lo que es la hostelería y digamos los negocios digamos organizaciones como la nuestra que están abiertos ahí al público. Y sí, vamos a ver cómo lo afrontamos. Creemos que pueden ir un poco por ahí los tiros, ¿no? El tema de que a lo mejor cosas que se hacían a cerrado, pues ahora va a haber que hacerles afuera, al exterior, y bueno, nos vamos a tener que ir adaptando todos, y como tú muy bien dices, Falo, bueno, reinventarnos, ¿no? Que es un ejercicio, yo creo, que casi obligatorio siempre y en todo momento, ¿no? Sí, yo creo que por ahí un poco tienen que ir los tiros, ¿no? Sí, porque además haciendo, no sé, yo no me acuerdo ya cuántos años lleva, no sé si te acuerdas cuántos años lleva la Caja, ¿no? Pero que precisamente pues por ahí ha pasado mucha gente muy creativa, con propuestas muy diferentes, pero a la vez dando un poco alternativas a bueno, a lo que estamos más acostumbrados dentro tanto del mundo de la música como de la cultura, ¿no? Y eso también es una semilla, sí, ahí que está sembrada, ¿no? Claro, bien dices. Pues mira, yo la fecha exacta no la tengo ahora mismo en la cabeza. No sé si el año 2008. Vamos a ver, esto viene, yo creo que la caja surge en el momento en el que se produce el fatal accidente de Felpeyu, en el que, bueno, pues desgraciadamente pues fallecieron 2 de sus miembros, ¿no? Carlos y Igor. Y entonces a partir de ese momento, pues a través de la figura de Isabel Muñiz, de Isa Muñiz, se juntaron una serie de músicos conocidos, ¿no? Del ambiente del jazz. Entre ellos está, así que me doy cuenta, bueno, José Ramón Feito, Galli, bueno, bastantes, unos cuantos músicos por ahí, ahora no acuerdo el nombre del todo, yo no estaba en ese momento, de hecho estaba, yo creo que estaba fuera de España, pero bueno, efectivamente, y los integrantes, bueno, se han ido incorporando nuevas personas y tal, muchos de ellos pues súper conocidos, ¿no? Y pues otros, a los que, otros que no son tan conocidos, ¿no? Y de palos muy, muy dispares, ¿no? De hecho, bueno, una de las cosas guapas de esta campañina que hemos sacado ahora, pues ha sido, bueno, el hecho de que participó gente, pues eso, que a lo mejor no se le ve nunca en la foto y bueno, pues aquí ha participado y ha tenido la oportunidad, bueno, pues de que se le vea, ¿no? Hay decir también al rodillo de esto que, bueno, nos damos cuenta y venimos señalando desde hace tiempo y siempre dando y voltines, ¿no? A la circunstancia esa de que la música es una cosa que está presente en la vida de casi todos nosotros, ¿no? Seamos músicos o no. Pero luego, lo que se refiere al ejercicio de la misma, ¿no? Hay una diversidad muy, muy, muy grande, ¿no? Por un lado, músicos que son profesionales, que se dedican exclusivamente a eso, viven de eso. Y por otra parte, hay un montonazo de gente que a lo mejor dedican una parte de su tiempo a otras actividades, a otros trabajos, y luego hay otra gente, bueno, pues que lo tiene como un simple hobby, de manera puntual, y esto es una cosa que vemos en cada uno de los eventos, que pequeños eventos que hacemos, fiestas y las Jam Sessions, ¿no?, que hemos hecho los últimos tiempos, bueno, que han sido muy animadas y súper demandadas, ¿no? O sea, hacen las listas de participación que sugeríamos al principio, pues a los dos días se veían sobrepasadas, de tal manera que teníamos que reducir el número de canciones, el número de participantes, ¿no? Y que ya era una cosa, bueno, pues muy masiva, ¿no? Y sí, yo creo que al final, pues es un punto, como decías tú, pues... en el que un punto neurálgico lo que es la actividad cultural y dentro de lo que son pues las manifestaciones populares, ¿no? Que a muchos y a muchas nos gustan, ¿no? A mí nos gusta ir a los teatros y a sitios más ataviados o mejor dotados de técnica y tal, pero bueno, pues estos sitios cercanos yo creo que son imprescindibles también, ¿no? Para mantener el tejido humano de la ciudad, ¿no? Una ciudad como Gijón, ¿no?, que también se caracteriza por eso, yo creo. Muy bien, Fran, pues bueno, pues recordamos esa campaña de captación de socios y socias, de gente que quiera participar y colaborar en La Caja en Cajas. Es uno de los hashtags que habéis lanzado junto a ese vídeo esta mañana. Y bueno, pues seguiremos también pendientes de cómo va la cosa y de qué pasos se pueden ir dando, porque, bueno, personalmente para mí es una de las cosas que más echo de menos de estar en un concierto en directo, así en un pequeño espacio de este tipo, que es lo que, bueno, últimamente más disfrutaba en las salidas de ocio y tiempo libre y nocturnas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, simplemente eso, bueno, pues si cualquiera que nos pueda estar escuchando está le falta ese puntín de empuje para acercarse a la caja, para, ya digo, no solamente para hacerse socio o socia, porque incluso el tema de las cuotas y tal, que no son unas cuotas muy pequeñas, pero incluso si alguien está en el paro, como hay tantísima gente, pues bueno, eso, no somos muy exigentes ni siquiera con eso, ¿no? O sea, el componente humano para nosotros es fundamental. Entonces, bueno, que nadie se corte de ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, por teléfono, en persona, por Radio Crash o como mejor le parezca. Y no me quiero extender más, Falo, como tantas otras veces, pues bueno, darte a ti las gracias y a Radio Crash por abrirnos de nuevo el micro, ¿eh? Y nada, seguimos en contacto para cualquier cosa. Muy bien, pues muchas gracias a ti, porque precisamente nosotros también estamos aquí para eso, para dar difusión a todas estas iniciativas, y colgaremos también, cuando colguemos el programa, pues un poco la manera de contactar para que quien lo escuche pueda ponerse en contacto con la caja. Un saludo, Fran. Un saludo, hasta luego, gracias, adiós. con la música de Felpeyu, con este Spol, que es vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Maravallu, en el que pudimos hablar con Bárbara de la Noni Kitchen sobre la situación de las personas migrantes y en busca de refugio en las fronteras europeas. También hablamos con Fernando Fer, uno de los trabajadores de EBI, que está en huelga de hambre, que llevan desde hace 9 días en huelga de hambre, contra la tasa de reposición y contra los despidos que van a producirse en su empresa. Y por último hablamos con Fran de la Caja de Músicos sobre esa campaña que han lanzado hoy para pedir colaboración, socios y socias y gente que quiera animarse a participar en ese espacio cultural de nuestra ciudad. Todo ello ha sido este Maravallu de hoy, el primer Maravallu post-confinamiento. Como siempre, un besín para todos y para todes, esta vez a 2 metros. Y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.